por culpa de tu amor. Estoy llorando por culpa de tu amor. Desesperando y roto mi equipaje para siempre, temblando por lo cruel de mi amargura. Por culpa de tu amor vivo sufriendo. Por culpa de tu amor me estoy muriendo. Y quiero que comprendas lo que sufro. No quiero que te vayas, vida mía. Mátame si quieres, pero no me olvides. Pero no me olvides, cariñito mío. Mátame si quieres, pero no me olvides. Pero no me olvides, vida mía. De tu amor, mátame si quieres, pero no me olvides, pero no me olvides, cariñito mío. Mátame si quieres, pero no me olvides. Que quiero es todito, todito tu amor. No quiero rollo, solamente amor. Ay, amorcito de mi alma, no me des, te quiero besar.